Bueno, pues son las 10:48. Saludamos ya a nuestro compañero de la 97 FM de Bilbo, a Óscar Aranda. Óscar, egunón. Egunón, muy buenas. Muy buenas. Bueno, pues la última crónica del año 2017 nos llega de tus manos hoy. Y bueno, pues si no me equivoco, empezamos con un pequeño resumen de las movilizaciones que se han desarrollado el fin de semana, ¿no? Sí, ha habido importantes movilizaciones este fin de semana. En primer lugar, el sábado, pues hubo una importante movilización en Santurtzi para denunciar el comercio de armas destinado a lugares con conflictos armados, convocado por el movimiento feminista Euskal Herria, y además pues quisieron criticar pues el muro que se construye en el puerto de Bilbao para evitar la entrada de migrantes, ¿no? Participaron unas 700 personas con el lema feminista Guerra de Norca, y a la mitad de esta marcha, pues que rodeaba el puerto de Bilbao, pues un grupo de mujeres se encadenó a las vallas para denunciar, pues bueno, todo, tanto eso, pues la utilización de este puerto para el comercio de armamento y para, bueno, pues para este muro de la vergüenza que le llaman, que se está construyendo en el puerto de Bilbao. Por otro lado, también en Guecho, una manifestación que salió desde Bidezabal hasta la campa de Tosu, pues para defender lo que llaman el último pulmón verde que le queda a este municipio. Y bueno, las obras pues ya han comenzado, y uno de los árboles que han talado fue llevado al Batzoki de Algorta para denunciar por la destrucción de este enclave rural de Guecho. Y también en el BEC, aprovechando pues la visita de miles de personas para disfrutar de la final de los Solaris, desde aquí nuestras felicitaciones a Mayra Lucambio por hacernos gozar de nuevo con sus marchos y por su victoria, la victoria que ha tenido este año, pues la plataforma de asociaciones vecinales y ecologistas de Baracaldo se concentraron pues para exigir la paralización del proyecto de la variante sur ferroviaria. Dicen que por su alto impacto medioambiental, ya que pues los trazados, sobre todo aéreos, que van a ir por el monte Gorostiza y Castresana, pues ya han sido suficientemente dañados por otras infraestructuras como la Supersur, que encima pues de dudosa rentabilidad y utilidad, sí. Que la Supersur pues muchas veces se coge, solamente la coge la gente que se equivoca, ¿no? Porque vas, pues, si vienes desde Cantabria, pues hay un momento ahí de duda y mucha gente se equivoca, y serán de la gente que coja la Supersur, aparte de camiones, que están obligados a cogerla, y que bueno, pues se han gastado un dineral en esta autopista que ha destrozado bastantes zonas de Baracaldo, y encima pues que no la utiliza nadie. Fíjate que hubo una enorme movilización en su momento, antes de que se construyera la Supersur, ¿verdad? Y que el tiempo ha dado la razón en todos los sentidos a quienes se movilizaron. Y encima hacen una autopista que no es nada rentable, absolutamente, más bien todo lo contrario. Y nos estamos encontrando ahora con proyectos similares, ¿no? Otra vez, y ya veremos cómo acaba. Que al final, pues bueno, ya veremos en qué queda esto. Y no solamente la Supersur, sino que pues estas zonas ya están suficientemente dañadas con la celda de Lindane, o una tubería enorme que hizo el consorcio de aguas. Bueno, y para evitar todo esto, pues piden por lo menos una consulta para conocer la opinión de la ciudadanía. Bueno, pues qué menos, ¿no? Ante también una infraestructura de esta importancia. ¿Algo más del fin de semana? No, bueno, sí, lo de la consulta para el Plan Especial de Regeneración Urbana de Basauri. Bueno, que la semana pasada ya hablábamos de esta consulta que se iba a celebrar para aprobar este plan especial de regeneración de todo el centro de Basauri, sí. Toda la zona central, un proyecto que al final pues solo lo apoyaba abiertamente el PNV, que es el gobernante en este municipio, y que supondría, pues como comentábamos, construir 237 viviendas, transformar en parque la playa de vías de Pozo Coche, que cruza pues el centro de Basauri, ampliar la plaza de San Fausto y construir una nueva estación de tren. Y el proyecto, pues, aún así, pues no cubriría toda la trinchera ferroviaria, ya que si se hiciese, pues costaría unos 100 millones de euros, comenta. Y que el coste del proyecto actual, el que se debatía en la consulta de este domingo, pues que era de 25,4 millones y que generaría de ingresos por viviendas de 25,6 millones. O sea, un presupuesto muy, muy ajustado para que al final, pues, para que al final se ponga en marcha, pero que al final pues la ciudadanía pues no se ha querido implicar y que solo ha votado el 18%. Pedían que por lo menos un 20% de participación para que el proyecto fuese vinculante. En total, pues ha habido 6.000 votos de los 33.000, de las 33.000 personas que estaban convocadas a esta consulta. El apoyo al plan fue del 73% y un 26% de noes. Es decir, pues faltaron 900 votos para poder legitimar este plan. Y bueno, a partir de ahora, ¿qué va a pasar? Pues el PNV, que gobierna en minoría, aquí como en Baracaldo, pues tampoco hay coalición con el PSOE, pues no tienen entre ellos, sino gobierna el PNV en minoría, y bueno, pues tendrán que negociar de nuevo todo el plan para recabar apoyos, ¿no? Y esto pues ya no lo harán con consulta, sino en los plenos municipales. Mm. Y el alcalde Andoni Busquets pues dice que a modo de consuelo, aunque bueno, aunque también es un dato a tener en cuenta, ¿no? Que en los barrios afectados, tanto en Pozocoetxe como en Bidebieta, como en San Fausto, pues el plan, que la participación ha sido mucho mayor del 20%, ha sido el 29% y el 33% según la mesa electoral y según estos barrios, sí. Y que pues ha habido un alto grado de adhesión al plan. Y que, claro, Andoni Busquets comenta pues que lo deseable hubiese sido hacerla coincidir con las pasadas elecciones autonómicas, que era la intención original de hacerla, ¿no? Que hubiese tenido mucho más sentido, mucho más participación y que hubiese dado una fotografía real, bueno, pues de lo que piensan vecinos y vecinas de este plan que está impulsando el PNV, ¿no? Ya, pero de todas maneras sí que parece que ha tenido un cierto espaldarazo, ¿no? Aunque no haya llegado a esos porcentajes, ¿no? También visto lo de los barrios afectados, en fin, tampoco puede estar demasiado triste el alcalde. Bueno, pues piden hasta su dimisión y bueno, la verdad es que para él, personalmente, para su partido, después de todo lo que se ha implicado en este proyecto, que encima es un proyecto nuevo, porque el proyecto antiguo lo defendía el PSOE, que ahora se opone al actual, y era como pues su programa electoral, incluían que iban a cambiar todo el plan, que iban a hacer un plan nuevo, y bueno, pues no ha colmado todas sus aspiraciones, ¿eh? Y bueno, a ver ahora como la verdad es que es un mal trago para el PNV todo lo que ha ocurrido, y a ver cómo se recupera de esto. Bueno, seguramente PNV tendrá los recursos y plantear otro plan, sí. O bueno, ya veremos. Lo hubiera tenido más fácil si hubiera habido la participación necesaria, etcétera, ¿no? Porque evidentemente sí, ya tenía bueno, como una ha faltado, mandato pues eso, ciudadano. 900 votos han faltado para, bueno, pues para darle una cierta legitimidad, ¿no? Ya. Bueno, otro tema importante. Claro, había otras personas que he coincidido estos días de Basauri, que decían que, claro, que pues que igual solo tendrían que haber participado las personas de los barrios afectados directamente, aunque es un plan que implica a todo el municipio, que si solo hubiesen participado las personas de estos barrios, que hubiesen, lo hubiese ido mejor al PNV y hubiese tenido mayor legitimidad, ¿no?, en hacerlo. Pero bueno, son opiniones que he ido escuchando por ahí. Pero ya. Bueno, otro asunto importante que conocimos la semana pasada, a través de un incendio en el centro Méndoles de Amorebieta, pues se ha conocido la saturación de estos centros. Sí, la semana pasada ardió intencionadamente, parece, la última planta y el tejado del centro de menores de Amorebieta, el martes, creo recordar que fue, y una situación, bueno, esto de los centros de menores, cada cierto tiempo se pone a actualidad, y por este tipo de hechos, porque se queman colchones o lo de esto, o por polémicas, algunos comportamientos que tienen algunos de estos menores no acompañados, y que habitan, bueno, pues que viven en estos centros, y que a veces pues hay problemas pues con los residentes que viven alrededor, ¿no? Pues con las personas que viven alrededor de estos centros. En Orduña lo hemos visto, en Loyu, bueno, ahora últimamente, en los últimos años parecía que no, que ya se hablaba menos, pero eso no implica que, bueno, pues lo que ha hecho este incendio es volver otra vez de poner en la actualidad este tema. Parece que hay una persona, un menor detenido por su implicación, pero en realidad lo que, eso, como he comentado, lo que ha hecho es poner encima de la mesa de manera pública, pues que la saturación que sufren estos centros, por ejemplo, el centro de Amorebieta, que se quemó esta última planta, pues tiene 40 plazas, y hasta el martes que se produjo el incendio, pues vivían 80 menores, ¿no?, en este centro, ¿no? Por la saturación, pues bueno, como comenta, pues que tanto trabajadores y trabajadores y trabajadoras de los centros, e incluso técnicos de diputación, pues que, bueno, pues no son las mejores condiciones como para que bueno, pues para que se haga un trabajo educativo, ¿no?, importante con estos menores, ¿no? Parece que en este último año, pues que está a punto de acabar, pues que ha habido muchas más demandas de estos servicios, es decir, que han aparecido muchos más menores a Vizcaya, en concreto hablan de 486 menores, aunque algunas también se habla de 700 menores nuevos que hay en estos centros, y que la Diputación pues no está dando las soluciones ni los recursos necesarios para acoger de manera adecuada a tanta gente, ¿no? Para la, pues sindicato que se ha pronunciado públicamente, pues lo sucedido el martes en Amorebieta, dicen, es la crónica de una muerte anunciada, tanto por sindicatos, trabajadores de estos centros e incluso del personal técnico de Diputación. Y la critica el modelo de servicios sociales que tiene la Diputación con estos centros de menores, que es de gestión privada, con escasa financiación y que no cumplen pues con la necesidad existente, ¿no? Tanto en el pasado como en el presente como en el futuro, ¿no? Y bueno, y es algo que, bueno, pues que, bueno, pues un problema que hay, que no problema de servicios sociales y que no se cumple pues con la adecuada eficacia, ¿no? Bueno, pues veremos también qué sucede con estos centros de menores absolutamente saturados. Y terminamos en Leioa. Sí. Teníamos una pequeña nota más de la Federación de Asociaciones. Ah, vale, sí, cierto. Me la he saltado. Sí, vale. Que está haciendo, bueno, la Federación está haciendo una campaña de Navidad pues para denunciar las reducciones de horarios. Que, bueno, pues que también en agosto ocurrió lo mismo, que había falta de personal en centros de salud, entonces renuncian los horarios, y entonces, pues eso que hace, pues que lo único que, esto lo que provoca es la saturación de las urgencias, ¿no? Y que en momentos puntuales, pues llega al colapso absoluto, como lo vemos continuamente en Basurto y en otros hospitales, ¿no? Y que eso en algunos momentos llega al colapso, y en los demás momentos, pues hace que tengas que esperar horas y horas para ser atendido en urgencias, ¿no? Al haber reducción de horarios, pues las personas dicen que quieren ser atendidas, pues van directamente a urgencias, ¿no? Y por tanto, desde la Federación de Asociaciones Vecinales, que están con nuestra campaña, pues piden que estén abiertos los centros de salud de Bilbao toda la jornada, que no haya recortes para garantizar los servicios de calidad y que haya una ampliación de plantilla pues en estas épocas, ¿no? Parece ser que las épocas vacacionales pues dan vacaciones al personal que está y no incorporan a nuevas personas en plantilla para que pueda coger las bajas, digamos, de la gente que está de vacaciones, ¿no? Y bueno, lo que hace pues es saturar los servicios y bueno, la Federación de Asociaciones Vecinales pues bueno, pues hace denuncia estos hechos, ¿no? Y por otro lado también otra denuncia que hace la Asociaciones Vecinales de Bilbao, en concreto la coordinadora de Asociaciones Vecinales de San Francisco Zabala y Bilbao la Vieja, que incluso se concentraron el pasado martes en la Plaza de Corazón de María, pues quieren denunciar el plan Auzokizuna 2020 porque está hecho de espaldas a vecinos y vecinas, no hay consenso con las asociaciones de estos barrios, no hay presupuesto casi para acometer todas las medidas que quieren hacer y sin actuaciones que acaben con el abandono y marginación que suponen esos barrios. Hicieron un proceso participativo, pero que al final se quedó en una consulta online y bueno, y desde estas asociaciones de vecinos, que son bastante potentes en el barrio, pues bueno, pues quieren un poco incidir para que este plan Auzokizuna 2020 pues que se haga de otra manera y de verdad pues que cumpla con las condiciones que bueno, pues tienen. Que sea un plan integral, que es lo que piden estas asociaciones vecinales. Y como decías, para acabar, el movimiento estudiantil del campus de la UPV en Leioa, pues que ha ocupado el edificio de la Cruz Roja, que se encontraba vacío, y bueno, que lo pretenden utilizar como punto de referencia para estudiantes. Por ejemplo, pues una de las iniciativas que tienen es crear una copistería autogestionada, pues por, imaginamos que, bueno, imaginamos, no sé, los estudiantes, todo estudiante que se precie, pues que tiene que hacer cientos miles de fotocopias al año, ¿no? Y se gastan un dineral en fotocopias, y bueno, y una copistería autogestionada, pues bueno, pues puede ser un buen servicio, ¿no? Y desde la UPV, ellos están pidiendo negociar con la UPV, pues que la cesión de este local, y desde la UPV pues no quieren ni entrar en negociaciones, ni está dispuesta a ceder este local, ni nada. Ya les han cortado el agua y la luz, de la farola que tenían enfrente, que para que no pinchasen la luz, o para incluso pues están a, a oscuras, y que bueno, y encima pues personal de seguridad, los famosos Protexa de Leioa, famosos en otras épocas por su peculiar manera de atender el orden público en la universidad, pues que les han agobiado bastante esta vez también. Y la Ertzaintza pues incluso ha identificado, incluso pues el otro día que un periodista de Berría quería entrevistarles, pues le dejaron al periodista de Berría entrevistar a las personas que han ocupado, a estudiantes que han ocupado este local de la Cruz Roja. Mm-hmm. Y bueno, pues a ver que si pueden negociar algo, y a ver si... Sí, bueno, que sería una iniciativa interesante, ¿no?, de la generación de este local autogestionado en el campus de Leioa. Pues sí. Bueno, veremos si para el curso que viene, para las vueltas de Navidades, pues todavía continúan y a ver todavía las cosas. Eso es. ¿Algo de agenda? Sí, tres notas pequeñas de agenda. Pues el jueves 21 en Santo Tomás, y viene un poco con Parchak, pues tiene todo un calendario de toda una cartel de actuaciones musicales, pondrá en Chonda como todos los años, y este año el dinero recaudado irá para la campa de resistencia de Tosu. Eso por un lado. Por otro, el cotillón de Nochevieja, que va a haber en Cateneo, como el que hacéis en Alavedi, que creo que lo hacéis en la sala Gimillas. Por cierto, el cartel me ha gustado mucho, el cartel que habéis hecho. Por otro, y para acabar, pues la Ridenda en Sirica, sí, que la han renovado después de la campaña crowdfunding que han hecho, y bueno, que es la feria de los movimientos sociales de Bilbao, y que va a estar abierta desde hoy hasta el 5 de enero. Ah, muy bien. También encontráis allí, que lo sepáis, el material de Alavedi, ¿eh? Como otros años, que también solemos llevar alguna cosita. Muy bien, pues nada, que pases unas buenas semanas, estas en las que no nos vamos a escuchar, a coger fuerzas y a cargar pilas, y nos escuchamos la semana del 8. Muy bien, pues nada, pues un tío de Berrión. Venga, os ando, agur. Venga, agur. Agur.